Vacilos que la semana pasada ingresaba al ranking y lamentablemente vas a tener que votar desde ahí. Vas a tener que votar desde el puesto número 31, donde se ubicó la semana pasada los chicos de Vacilos con esta nueva canción Me Gustas Tú, ¿no? No es que vas a votar desde el puesto número 10, sino que van a quedar los artistas tal cual estaban la semana pasada. Puesto número 31 para Vacilos, Me Gustas Tú es lo nuevo. ¿Lo escuchamos un poquito? Dale. ¿Quieres saber? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gustas tú. Vacilos, Me Gustas Tú, entonces, a seguir votando por Vacilos, puesto número 31, entonces, para Me Gustas Tú, hoy en el especial clásico, puesto número 10. Seguimos avanzando, pero nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar, seguimos avanzando, pero quietos en un lugar, nos quedamos en el puesto número 10, en un ratito sabemos quién va a estar en el 9, pero seguimos avanzando en la sección de nominados. Tenemos que presentar 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados. Ya escuchamos a Ozuna, escuchamos a Pedro Capó. Ahora a quien vamos a escuchar es a Ricky Martin. Ricky Martin que saca esta nueva canción, se llama Recuerdo, junto a Carla Morrison. La escuchamos y si te gusta entonces a votarlo, recordá que es Color Más Voz, de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Vengo a ti, confieso, cada emoción la atiendo, esto me impide respirar, ya no puedo. Me perdí en tu cuerpo, cada rincón secreto, de ti no tengo saciedad, son tus besos. No puedo fingir, lo que ves en mí es por ti. Déjame sentir, solo acércate, porque en ti pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida hecha beso, cada sol, cada luna en mi cielo, en tus ojos mi sustento. Fue tu luz, la ilusión, la caricia, tus palabras besando las mías, fue tu aroma, poción tan divina, tu recuerdo no puedo olvidar. Busco en mi silencio cada razón que puedo, mi mente pide olvidar, yo no puedo. Fuiste el firmamento, un bálsamo, un misterio, contigo hice mi verdad y mi credo. No puedo fingir, lo que ves en mí es por ti. Porque en ti pude ver mi reflejo, la mitad de mi vida hecha beso, cada sol, cada luna en mi cielo, en tus ojos mi sustento. Fue tu luz, la ilusión, la caricia, tus palabras besando las mías, fue tu aroma, poción tan divina, tu recuerdo no puedo olvidar. Recuerdo se llama esto. Lo nuevo de Ricky Martin junto a Carla Morrison. Si te gustó entonces, a votarlo. Recordamos que el próximo fin de semana, de estos 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, ingresarán los 3 más votados. Miro en mis sueños, te busco al dormir. Estás escuchando el ranking de la radio, como todos los fines de semana. Hoy, especial clásicos. Hoy, tus artistas favoritos nos cantan un clásico. Pero antes de seguir, te tengo que contar que ahí estamos escuchando ahora a Jessie y Joy. Tú y yo. Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana para que Jess y Joy suenen en este especial clásicos. Pero atención, tenés que seguir votando porque ellos se ubicaron en el puesto número 16 la semana pasada con esta canción Love, lo nuevo de Jess y Joy. Y tenés que votarlo. Desde el lunes se abren nuevamente las votaciones tal cual quedaron la semana pasada. Todas las canciones nuevas se mantienen en el mismo puesto. Así que Jess y Joy la semana pasada se ubicaron en el puesto número 16. Y desde el puesto número 16 vas a votar. Si te gusta esta canción de Jess y Joy, Love, a votarlo entonces. www.las20másvotadas.com y desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Llegamos al puesto número 9 en este especial clásicos. Nos encontramos con Cristian Castro en el puesto número 9 y el clásico que nos canta es Yo Quería. Puesto número 9. Que se apagan hoy, no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriendo, no. Tras el portón de aquel café, tantas parejas que se aman hoy, a oscuras y en su fantasía, tus amores se reencuentran hoy, en todas las canciones y las poesías. Yo que que tú te ibas, yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre. Yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy, tu olor, tu risa, tu alegría. Las cosas pasan y así es el amor. Que tú te ibas, yo quería, sí quería, y yo quería, sí quería. Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre. Sin tu amor.